Si piensas en casarte, para esos momentos tan especiales, te ofrecemos una amplia gama en ramos de novia, centros de mesas, arreglos y decoración de salón. Deco Flor Arte. Visítanos en Montevera, Santa Fe. La decoración es un arte.